das por hecho que hemos terminado. No tienes derecho, pero sin embargo quieres divulgarlo. Y ese es el problema. Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen. También eso influye en este disturbio. Y ese es el problema. No me cambies de tema, sabes que el problema no solo es mío, es de los dos. Y repercute más en ti. Y mientras tú te ocupas de delegar culpas, yo me preocupo por ser feliz. Deberías de aprender a mí. El problema es que cuentas al revés y ensucias mi nombre una y otra vez. Y esa estupidez a mi moral la pone en duda. No te quedes muda, sabes que es la verdad. Como para rogar, como